quiero estar solo. Dime qué quieres que haga, que lleves primo con él. Un amor de verano, no quiero estar solo. Piensa en un suspiro, volveremos a casa. No quiero estar solo. Dime qué quieres que haga, que lleve el primo con él. Pero no te das cuenta que es un amor de verano, no quiero estar solo. Piensa en un suspiro, volveremos a casa. No quiero estar solo. Dime qué quieres que haga, que lleve el primo con él. Pero no te das cuenta que es un amor de verano. No quiero estar solo.